aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos y bienvenidas a este 152 programa. Yo desde aquí. Destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Y él para mí... Un 152 programa enclaustrado, porque todos y todas estamos enclaustrados en buena parte del mundo occidental. Padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió a su casa. No sabemos cómo lo llevarán los compañeros y compañeras que nos escuchan desde Ragnarok, si en la República Argentina pueden moverse más o menos. Que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Pero de luego, las personas que nos escuchan desde Linares o desde Alcalá del Valle, suponemos que están igual de enclaustrados que nosotros. Sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otro... Pero claro, en mitad de esta situación, de pronto, por los medios convencionales nos llegan informaciones que no llegan por los medios públicos, en esos discursos constantes que dan los presidentes de gobierno, allí estaba y no estaba, los portavoces del Estado, militares incluidos. Como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue... Así que hemos quedado hoy con Nekane Jurado, vamos, quedamos el jueves pasado, día 19, y hicimos una entrevista sobre algunas situaciones actuales que, pues, cosas que están ocurriendo esta semana pasada, o el programa se emite hoy día 23, pero esta entrevista con Nekane la grabamos el día 19. Como el subsuelo, como el cuero era pardo. Veréis que es de absoluta actualidad las cosas que comentamos. El color de piedra en el castillo, en el barco pesquero. Al final reflexionaremos también un poco sobre algunas de las cosas que nos llaman la atención en estos partes que parecen partes de guerra que da diariamente el Estado. Bueno, digo parte de guerra porque aparecen más militares que otra cosa. Y una formaron la recta clarita. Cualquiera diría que una alerta sanitaria lo que tenemos. Pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron. Así que sobre estos temas es sobre lo que vamos a traeros hoy. Esperamos que os despierte tantas preguntas como nos ha despertado a nosotros. Acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Así que como tenemos muchas preguntas que hacernos en voz alta, para que vosotros y vosotras también veáis si os las queréis hacer o no, solo recordaros que emitimos para Radio Almaina, la radio libre de Granada, que si queréis haceros socios con esta radio que se pregunta cosas, ahora solo lo podréis hacer por internet a través de la página web de Radio Almaina. Cuando nos dejen en la calle ya veremos si queréis dar un paseo hasta Acera del Triunfo a la Biblioteca Social, al menos quiero haceros a nivel personal socios de la radio. Por el momento vamos nosotros con la faena y con esa entrevista que le hemos hecho a Nekane, una cada vez más asidua colaboradora del programa. Resulta que era un rey que tenía 3 hijas, las metió en 3 bolsas.

qué es lo que está pasando. Sinceramente no lo sé, me hago muchas preguntas y tengo pocas respuestas. Esos militares en esa rueda de prensa permanentes día a día hablando de guerra contra un virus. No se puede hacer guerra contra un virus, puedes hacer guerra contra un enemigo. Un virus es un bicho natural de la naturaleza que existe. Esas a fecha del día 22 de marzo, 38.023 actas de desobediencia, ¿qué son? Son actas de desobediencia por el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, aquella famosa ley mordaza que el actual gobierno iba a abolir, reformar, ya no recuerdo. ¿Son actas o son multas? ¿Qué es un acta de desobediencia? Puedo comprender que en la crisis sanitaria en la que vivimos todo el mundo no valore las cosas igual y haya personas que decidan salir por motivos que ellos consideran importantes, pero que la autoridad sanitaria les puede parecer nimios a la calle. Si esas 38.000 actas, que siempre dicen actas, nunca nos dicen que son multas, son lo más básico de ese artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, son 600 euros por barba como mínimo. Lo más bajo del rango de ese 36.6 es 600 euros, de ahí a 30.000. O sea que esas 38.000 multas a día de antes de ayer serían casi 23 millones de euros en multas. ¿Qué quieren pagar con las multas que nos están poniendo? ¿Los recortes que aplicaron a la sanidad hace unos años y que por eso nuestros médicos, a los que denominan héroes ahora, no pueden hacer frente a los problemas sanitarios? Nos acordamos cuando hace muy, muy pocos años decían que es que había muchos funcionarios, los sanitarios, había muchos médicos, realmente pasaban poca consulta, cobraban mucho, tenían sus consultas privadas por la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tuvieron ningún problema de recortar al sistema sanitario y algunos protestamos y muchos se callaron y aplaudieron. Ahora son unos héroes que están en una batalla sin armadura, sin protección, teniendo que dedicar más horas que un reloj. Aquellos mismos a los que los medios de comunicación acusaban de que eran vagos, que cobraban y que hacían muy poco trabajo para la sociedad. Precisamente donde más se aplicó la privatización de los medios sanitarios, que fue la Comunidad de Madrid, es donde mayores problemas ha habido de coronavirus. ¿Quién va a salir ganando o perdiendo en esta historia? Posiblemente el sistema de salud pública va a salir muy tocado de toda esta historia y se van a beneficiar las privadas, que están tranquilamente esperando que el sistema de sanidad pública, después de esta crisis, caiga como fruta madura. ¿Estamos siendo conscientes los ciudadanos de que nos cuentan lo que les parece y lo que no les parece no nos lo cuentan? Cuando uno juega una partida de ajedrez, quizás tiene que poner de vez en cuando una ficha valiosa en determinado sitio para que sirva de señuelo para que tu enemigo la ataque y así eliminar su dama. Si en este momento en que no se pueden hacer manifestaciones ni pro república ni contra la monarquía, sino a lo sumo alguna cacerolada desde el balcón, el que lo tenga, resulta que dejan caer al rey emérito. ¿Sabían desde hace un año que el rey emérito tenía 100 millones en Suiza? Que se sepa, no sabemos si tendrá algo más por otros sitios. ¿Y sacrifican esa pieza de su tablero de ajedrez ahora? ¿Que no podemos hacer revueltas pro-republicanas o protestas o contra la monarquía? Si tú sacrificas una pieza de tu tablero es porque quieres salvar otras que crees más importantes. ¿Cuál es la pieza del tablero que están intentando salvar en estos momentos los poderes en el Estado español? ¿Se repatrian los soldados españoles que están en Irak? Si tú tienes unos soldados en Irak, 500 y pico, fuerzas especiales, adiestrando a personal iraquí, y los traes ahora a España, en teoría esa gente deberían estar en cuarentena. No sería lógico que los trajeras y los dejaras, los esparramaras por la calle, no sabes lo que han podido pillar allí también. ¿Y te los traes ahora? ¿Qué necesidad tienes de traértelos para tenerlos en cuarentena? ¿O es que piensas que los puedes necesitar? Si esto es una crisis sanitaria, ¿qué pinta tanto militar en la rueda de prensa día tras día, tras día, tras día, tras día? Como decía antes, tengo muchas preguntas y no todas las respuestas. Sí, tengo la sensación de que hay una crisis sanitaria, que si los gobiernos a los que dejamos que recortara la sanidad años atrás no lo hubieran hecho, estaríamos mejor posicionados ante esa crisis sanitaria para salir adelante. Pero que también hay una crisis global, geoestratégica, geopolítica, que está jugando sus cartas en Europa en estos momentos. El ejército no está en las calles solo para fumigar rincones. Para eso bastaría las empresas de limpieza, un soldado es bastante más caro. No sé, que cada cual saque sus conclusiones. Hay muchos temas en el aire que estoy convencido que terminaremos sabiendo lo que son, pero que quizás ahora nos están ocultando la información como para que podamos tenerlos claros. Y me reitero lo de antes, cuando hablábamos con Ekane el jueves pasado, que sanos están los soldados estadounidenses que no necesitan mascarilla, joder. ¿Los soldados españoles que estaban en Irak la necesitarán? We'll be right back. Y hasta aquí el programa de hoy. No entendemos ese lenguaje militar que hablan nuestros telediarios. Este presente tan chungo se convierte en gran futuro. Soy joven uniforme. Si reconocemos el trabajo heroico de los sanitarios que están haciendo con los pocos medios que el Estado le ha dejado todo lo posible para mantener a raya una epidemia. Pero nos negamos a aceptar que un virus sea nuestro enemigo, o que pasado mañana puedan decir que un ruso, un chino, un saudí, etcétera, etcétera, son nuestros enemigos. Solo reconocemos un enemigo, el que nos quiere hacer daño o nos impone unos salarios de mierda, que es a lo que nos están llevando. Os animamos a que os preguntéis, os cuestionéis y penséis en quién se beneficia de algunas de estas historias que nos cuentan los medios de comunicación. En Radio Almaina no hay beneficio para los que llevamos esto. Es más, pagamos de nuestro bolsillo el mantenimiento de la radio junto con las cuotas de los socios. Así que no habría ningún motivo para engañaros. A lo que íbamos. Os animamos a que os cuestionéis salud y anarquía.